todo Dios divino. Pide con amor y fe agua para tu cultivo, que tu cosecha, José, es el sostento de tus hijos. Que tu cosecha, José, es el sostento de tus hijos. Son tus más fiel compañero, el asadón y el machete, son tus más fiel compañero, porque con ellos defiende el cultivo de tu suelo, porque con ellos defiende el cultivo de tu suelo. Pero José, si no llueve, habrá cosecha y dinero. Pero José, si no llueve, habrá cosecha y dinero. Yuki maí, tabaco para fumar, llame buen amojolí. Y entonces usted vivirá en su rancho muy feliz. Y entonces usted vivirá en su rancho muy feliz. ¡Oba! ¡Yo vacile! ¡Con ese bajo! Perdida, entonces reniega usted de la vida campesina, y ya si pierde la fe, quiere acabar con su vida, y ya si pierde la fe, quiere acabar con su vida.